Fondo Nacional de las Artes es una entidad que lo hace es financiar proyectos artísticos en formato de beca. Yo gané una beca, la beca creación individual, pero hay otros formatos, ¿no? Hay becas para, obviamente, para todas las ramas del arte, uh-huh. pero también hay créditos, concursos, ¿no? También puedes participar en concursos nacionales que, bueno, contan con premios. Y la verdad que es una entidad muy valiosa que estuvo a punto de cerrar Milei al principio de la gestión. Por suerte se logró frenar, que se financia con la plata de los derechos de autor que dejan de percibir los autores pasados los 70 años, ¿no? Cada autor, por ejemplo, yo en mi caso gané una beca de creación para escribir una música para septeto, toda música propia. Entonces esa música, una vez que se registra, por supuesto yo la voy a percibir todo lo que genere esa música, y una vez que el autor se muere, son 70 años que lo perciben los herederos, y después pasa la música pasa a dominio público, y esos derechos que genera esa música van a parar al Fondo Nacional de las Artes, que lo utiliza para financiar proyectos y bueno, esto, ¿no? Que se siga generando cultura, sacando plata de lo que genera la cultura. Entonces me parece muy interesante. En el caso tuyo, Juan, presentaste tu proyecto. ¿De qué se trata? Comentar a la gente más a fondo y qué te va a permitir ahora con este fomento. Bien, el proyecto que presenté es un proyecto de música para septeto, como te decía antes, cuarteto de cuerdas, contrabajo, que es lo que toco yo, guitarra y bandoneón. Sí, está ligado al tango, pero también en sus mixturas, buscando expandir un poco el lenguaje del género. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Yo había presentado una idea de trabajar sobre una sonoridad que trabajaron en su momento en el 70 Piazzolla con un grupo, con Nonetto, y también Dino Saluzzi en un momento con un formato que era cuarteto de cuerdas y bandoneón. Y un poco siguiendo como esos lineamientos, obviamente usando mi lenguaje, digamos, lo que yo, a lo que yo me es más afín, no copiando las ideas, sino tratando de expandir un poco esa sonoridad dentro del tango, que no es muy utilizada, y a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho las cuerdas, y hay mucho para explorar ahí. Así que bueno, este año recibí la beca, y con esa beca, bueno, comencé a escribir la música, y el próximo miércoles lo presentamos en Vivo Club, ahí en Palermo. Es una sala espectacular, una de las más lindas de Buenos Aires. Así que bueno, ya tenemos armada la música, escrita, estudiada, ensayada. Y el miércoles que viene, bueno, por suerte la vamos a presentar ahí en vivo. Bien. Que no, seguramente no va a ser la primera presentación de varias, seguro. Bueno, la idea es presentarlo en varios lugares, obviamente. Somos 7, lo cual es un gran problema. Algo que en algún momento se me cruzó por la cabeza, pero dije, no, pero va a estar bien, pero bueno, después tiene sus complicaciones. Bueno, la idea obviamente sería también presentarlo en Cañuelas, ya lo estuve averiguando un poco en algunos lugares, así que, pero seguramente el año que viene, ¿no? Como que este 17 es como un poco el cierre del año musical, pero bueno, siempre pensando en el año que viene. Retomar y ya con el grupo armado, ya haberlo presentado, ya es otra cosa. Bien. De tu mirada de justamente de entidades que fomenten la cultura y apoyen la cultura, ¿cómo lo ves en este caso? Para mí es fundamental, porque si bien la ayuda económica que aporta la beca no es un montón de plata hoy en día, sí te permite dedicarle tiempo a eso, ¿no? Claro. Porque si no, es muy difícil. Imagínate que escribir la música esta está toda escrita de principio a fin, todos los instrumentos, lleva un montón de tiempo, y bueno, a veces para tener ese tiempo hace falta tener un ingreso que te permita dedicar un poco de tu tiempo y tu cabeza a generar ese proyecto. Sin estas entidades culturales a veces es muy difícil hacerlo, porque imagínate que son tipos de o ramas del arte que no hay un mercado tan grande, o por ahí la gente que produce música está interesada en otro tipo de cosas, por ahí que son mucho más a corto plazo y lo que está pasando en el momento. Pero si vos ves la gente que fue financiada en el fondo, hasta Piazzolla mismo fue financiado por el Fondo Nacional de las Artes, y el aporte que fue esos artistas han dado a la cultura nacional, ¿no? Porque esto es algo por ahí que ahora no lo vemos, pero sí lo vamos a ver en el futuro. Claro. De un montón de artistas. Bueno, yo conozco un montón de colegas que han sido han ganado la beca de creación o algún premio nacional también. Y es muy importante, por eso te permite seguir trabajando en esa música, desarrollarla. Es música, esto, son todas artes ligadas a lo argentino, a lo nacional. Entonces, cuando uno sale afuera a tocar, está representando al país y a esa música que a veces no tiene tanto lugar en los medios masivos, claro, ni hablar en la televisión, ¿no? Claro. Entonces, es fundamental para nosotros para poder desarrollar estos proyectos. Bien. Por último, Juan, y agradeciendo la atención, docente del EMCA en Cañuelas, explicarle a la gente que es el EMCA que no lo conoce y está la inscripción abierta, ¿no? Exactamente, está la inscripción abierta para el ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Música Popular de Cañuelas, un gran proyecto, bueno, otro para mí un acierto, ¿no? de la gestión cultural del municipio, que apuesta a tener una escuela de música popular acá de la zona, que al final terminan viniendo gente de Cañuelas, de Lobos, sí, sí, de San Miguel del Monte, de Las Heras, de toda la zona, vienen a estudiar a la escuela. Sí, justamente hoy hay una charla para los chicos que ingresan al ciclo lectivo 2026, para los que quieran también sacarse dudas. Uh-huh. Va a ser hoy en la escuela 2, en el barrio Primero de Mayo. Y el miércoles que viene va a haber para una nueva parte que abre la ENCA, que es el FOBA Niños, que es como una introducción a la carrera. Siempre la carrera tiene dos partes, el FOBA, que es la formación básica, y la carrera en sí. El FOBA son 3 años, pero bueno, se apunta a que haya un FOBA para niños, que va a empezar el año que viene, que es para desde primaria hasta los adolescentes, que puedan empezar a ir a la escuela con obviamente el nivel un poco más bajo, como más largo que los 3 años, creo que van a ser 6 si no me equivoco, y que puedan ir aprendiendo y el día de mañana cuando terminen el colegio poder ingresar directamente a la escuela, a la carrera, ¿no? Y se puedan ir formando. Seguramente hay chicos que por ahí siguen la carrera, otros que no, pero es muy interesante la práctica de la música. Es algo que nos acerca, que nos conecta con el otro, que hay que prestarle atención a lo que hace cada uno, que cada uno tiene que tener la responsabilidad de tocar su parte y eso se hace todo en conjunto. Y me parece que para cómo está el mundo hoy, que de repente haya niños conectándose entre ellos desde chicos, prestando atención a lo que tienen que hacer, haciendo una práctica que es en comunidad, me parece fundamental.